La ciencia y el conocimiento son para todos. Vinilo por la Radio Pública Argentina. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Deportes. Horacio del Prado. Humor. Adrián Corol. Información. Karina Pérez Pinto. Locución. Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional. Cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, Mariana Gil Laborde? Muy bien, muy buenos días, Eduardo, buen día para todos. Una mañana con cielo parcialmente nublado, desmejorando, atención, hacia la tarde-noche. Desmejorando, no dice inestable, pero va a empezar, parece que a ponerse un poco más complicado porque el miércoles sí está pronosticado lluvias durante todo el día. 18.6 la temperatura actual, humedad 66%, cielo parcialmente nublado y la máxima hoy 30 grados. ¡Opa! Muy bien, el alerta no será meteorológico, pero Clarín y La Nación le advierten, alerta por una eventual suba del precio del colectivo. Bastó. Que la presidenta diera señales desde la semana pasada respecto de que algún tipo de subsidios iban a ir declinando, algunos iban a ir terminando, cuando ya lo especificaron, se trataba de grandes compañías que recibían un subsidio similar al que reciben consumidores terminales, es decir, el señor que vive en Villa Crespo recibía el mismo subsidio que una multinacional, ya sea financiera, petrolera, etcétera. Bueno, esta discriminación, en el sentido estricto y no peyorativo, sirvió para que hoy los diarios La Nación y Clarín advirtieran, Uno dice advierte, La Nación, Clarín alerta, porque ya empezaron a hacer lobby. La Cámara Empresarial del Autotransporte de Pasajeros ya emitió señales diciendo que, ojo, el boleto puede llegar hasta 4 pesos. Claro, ¿qué dicen ellos? Que en un estudio de costos del transporte metropolitano, sin la presencia del Estado, los costos brutos serían de 4 pesos. Pero en ningún momento se escuchó hasta ahora que el Estado Nacional dijera, señores, les vamos a cortar completamente la participación del Estado en esto, porque, convengamos, creo que Clarín y La Nación deberían saber que el modelo de acumulación en Argentina tiene la recaudación no solamente impositiva, sino por otras variables, como por ejemplo las retenciones agropecuarias, para enviar fondos destinados de repente a AISA, de modo tal que tanto las cloacas como otro tipo de servicios que tienen que ver con sanidad y agua potable, tengan aportes del Estado, lo que habitualmente se llama subsidio. Este es el modelo. Este es el modelo que incluso en algunos casos, ustedes recordarán, en la crisis de 2008 llevó a que algunas empresas transnacionales, en vez de despedir trabajadores, hicieran un convenio en ese entonces con el Ministerio de Trabajo para que parte de los salarios de los trabajadores que querían despedir sean pagados por el Estado Nacional. Ahí no se quejaban, ¿eh? Bastó este anuncio para que hoy entonces Clarín y La Nación dijeran alerta empresarial en el transporte por la quita de subsidios. Cuento chino, Cuento chino. Ayer salió Mauricio Macri a decir el subte tendría que hablar 3,30. ¿Por qué? Porque empezó el diálogo del traspaso de La Nación a la ciudad. Entonces, ¿qué quiere Macri? Que además del traspaso de la administración de los subterráneos, haya partidas presupuestarias de la Nación que sostengan a los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Si no, advierte, bueno, si son subterráneos soberanos de la ciudad, y bueno, costarán lo que tengan que costar, Entonces son estas extorsiones para devolverle la pelota a papá, Papá es el Estado Nacional, no Franco Macri, Se le devuelve la pelota a papá. Y ya, por supuesto, esta Cámara, representada por el doctor Daniel Migliacci, con quien intentaremos hablar en el curso de la mañana, sale a decir, hasta la misma Facultad de Ciencias Económicas advierte que el boleto tendría que valer 4 pesos. Cuentos chinos, ¿eh? Entonces, déjense de mentir y de utilizar como lobby para aterrorizar a la gente. Claro. Porque imagínense que si el transporte de la noche a la mañana costara 3 veces más, no hay salario que aguante. Esta gente que irresponsablemente habla de que hay inflación en la Argentina son capaces de hacer tapas con humo. Grave, grave, grave. Además, colegas de La Nación y de Clarín de someterse al esclavismo justificando que tienen que llevar la comida a sus hijos. Grave, colegas, algo hay que hacer para evitar que los trabajadores de esos lugares no tengan sus comisiones internas, no puedan actuar con libertad de expresión como deben actuar cuando tienen que chequear la información y dar otras fuentes, y grave los editores que ponen esta tapa. Pasaron 7 minutos de las 7 de la mañana, colegas, los saludo y estoy dispuesto a comprarme el SUBE. SUBE. Para invertir, yo invierto en SUBE, hay que invertir. Qué bárbaro que yo. ¿Sabés cuál es mi interpretación periodística desde la Tribuna Popular? Apenas se habló del aumento de tarifas en el subte, que fue la primera reacción. Yo dije, me quieren aterrorizar como hombre del pueblo, y es el gran odio que tienen los sectores que han sido derrotados tremendamente en las últimas elecciones, es su manera de vengarse de la opinión popular, ¿no? Decirte, ahora te voy a aumentar, ahora te voy a, no sé cómo hacer para destilar mi odio, ¿no? Cuando uno habla de diferencia de modelos, tiene que pensar en algunas cosas que son muy prácticas para entender cuando se sale de un modelo de producción, de servicios, de modelo de infraestructura, tutelado por las multinacionales y se pasa a un modelo soberano. Les pongo un ejemplo. El otro día me lo explicaba un ingeniero que trabaja en una empresa energética. Decía, la Argentina hizo un sistema integrado de energía, tanto en electricidad como en gas, como en las redes petroleras, hay un intento de integrar todo el sistema, independientemente de si las empresas terminales son fulano o mengana de un estado provincial o, como son en la mayoría de la Argentina, privadas. En Chile, que en una época, en los 90, nos mandaban energía cara, en Chile todavía impera un modelo privado. ¿En qué se diferencia? Que no hay un sistema integrado. Cuando falta energía, ustedes saben que Chile está dividido por regiones, y esto tiene que ver con un esquema muy militarizado, pero además con que es un país que, al tener movimientos sísmicos muy fuertes, necesita tener regiones integradas. Pero el sistema energético chileno está acotado a las regiones, de modo tal que cuando falta energía en una región, no tiene un sistema integrado con otra región, y ahora es la Argentina la que le provee energía a Chile. ¿Por qué? Porque no tiene sistema integrado. ¿Y a quiénes favorece? Al esquema de tercerización y de privatización. Es muy simple de entender. ¿Quién fue el que impulsó este sistema? Julio De Vido, el actual ministro de Planificación Federal, que está hace 8 años trabajando con el mismo esquema. Y además Julio De Vido es el que tiene a su cargo todo el área de transportes y el que ha balanceado los subsidios para que el transporte en el área metropolitana sea barato. Se quejan también La Nación y Clarín de que la mayoría de los subsidios para el transporte urbano van destinados al área metropolitana. Bueno, también es lógico, el coeficiente de viajantes, de pasajeros que hay en el área metropolitana no se registra en ningún otro lugar del país. Vamos a escuchar un breve fragmento de lo que decía Julio De Vido en un Congreso Internacional de Economía y Gestión respecto de lo que es el consumo interno como uno de los pilares de este modelo al que yo recién hacía referencia. He venido más convencida que nunca de la necesidad de tener modelos en donde el consumo interno, donde la demanda interna de los países se vea fortificada, donde el pleno empleo sea una variable esencial en cualquier plan económico y donde el ajuste rabioso, el ajuste que quita gobernabilidad, que quita sustento a la gobernabilidad, pase a ser parte del pasado. Si no recreamos, si no imaginamos nuevas formas de ordenar la economía, en donde la economía real tenga un protagonismo básico, y poco futuro va a tener la economía. Bien, tema clave para entender algunas de las cosas que vendrán cuando se habla de profundización del modelo. No significa quitarle los subsidios a los grandes grupos empresariales, no significa que vaya a aumentar el colectivo tres veces. Parece una tontería, pero lamentablemente, como el flujo informativo viene de la mano generosamente de los medios opositores, vale la pena insistir con estas cosas. ¿Cómo le va, este querido Paredero? Bien, querido Anguita, acá estaba escuchando. Siempre hay que estar aclarando, para que no oscurezca de más. Estaba mirando las recaudaciones de la... Yo que soy tan afecto a los números, ¿no? Las recaudaciones de la de cinematográficas de la semana. Actividad paranormal, 3. Actividad paranormal 1 fue insoportable, imagínense, tener que verla 3. Mi hijo fue. Bueno, fue tu hijo fue, le encantó. Claro, es muy para adolescentes. Bueno, esta primera, che. Tu hijo ha contribuido, Adri, para que esté primera. Ya por 3 semanas en cartel. En cambio, la película de Almodóvar, que se estrenó la semana pasada y que todavía no cumplió su primera semana, quedó 4ª con una exigua cifra de espectadores, 36.400. La verdadera lástima es que las argentinas quedaron fuera de lo que se llama el top 10, de las 10 primeras. Las 10 primeras más vistas, 9 de cada 10, como aquel jabón, bueno, son, ¿de dónde son? ¿De qué país? Adivinen, rómpanse la cabeza. De Estados Unidos, los ayudo. Y hay una sola, la española, La piel que habito, de Almodóvar. Los títulos nacionales fueron Verano maldito, que hizo 52 en una sala, la película de Luisito Ortega, El jefe, que hizo 281, y Antes del estreno, que hizo 606 en una sala. Antes del estreno es una película deliciosa, muy bien filmada, que tuve la suerte de ver el día del estreno, el jueves. Tienen solamente en el cine común 2 horarios por día para que la vean, 2 horarios. La dirige Santiago Giralt, uno de los chicos que codirigió UPA. ¿Acuerdan? Una película argentina, por eso se llamaba UPA. Bueno, esta es su tercera película, acá está solo, dirigiendo Antes del estreno, con Erika Rivas, con Nahuel Muti y con Miranda de la Serna, una chiquita que es la hija de Erika Rivas y de su ex marido, Rodrigo de la Serna, que tiene una breve escena allí en la película acosando al personaje de su ex mujer. Una película muy buena, a lo Cazabet, un Cazabet confeso además, porque Santiago Giral se encarga de decir que es un director preferido y que además se basó en una película de Cazabet para, digamos, hasta para las tomas. Y empieza diciendo antes del estreno, cuando el cine no es documento, es sueño, una frase de Ingmar Bergman. Bueno, una particularidad que eligió Santiago Giral para acompañar a su película, para que no muera mientras están haciendo, antes del estreno, es contactar con algunas salas teatrales, yo después les voy a decir dónde, la pueden ir a ver en determinados horarios, además de estos dos magros que les tocó en el cine común. Se llama Antes del estreno y son 3 días en la vida de una actriz atormentada por el miedo, por el alcohol y por los humos de la vida. Adrián Corol, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Acá, Página 12, puso un buen título, Ya nunca más habrá que tocar el pianito, y no se refiere a este piano de cola que tenemos en el estudio de Radio Nacional, sino en esa típica historia de que uno iba en gallola. Acá hay más de un Barenboim en esta mesa. Usted dice por tocar el pianito. Bueno, ya nunca más habrá que tocar el pianito. Lo explicó ayer cuando presentó el Sistema Federal de Identificación Biométrica. ¡Epa! ¿Y ahora qué habrá que tocar? Se pregunta uno, Mariana Gil Laborde. ¿Qué? ¿Qué instrumento, habrá no? Que tocar? No hay que tocar nada. Tampoco lo tocan a uno, ¿eh? Es un aburrimiento todo. No, es digital todo. No, todo digital. Estamos en la era claro. Visual. Ya no estamos en la hora del toqueteo. Ajá. Te miro y te toco, es ahora. Y ya con una miradita es suficiente. Está bueno. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando persiguen terroristas en Londres, ¿sabe cómo los persiguen? Londres está infectado de cámaras de seguridad. Y tienen, de las personas que buscan, tienen identificación biométrica. Exactamente. Entonces, cuando va alguien que dicen, búsquenme a un terrorista pakistaní. Entonces, ¿qué hacen? Ponen pakistaní en el sistema, como en Google. En su propio Google. Sí. Entonces, las cámaras toman a todas las personas que están en, qué sé yo, cerca del río del Támesis. Toman a todas las personas que quieren tomar con 10.000 cámaras. Toman 1.000.000, no sé, 200.000 personas. Descartan a todos los que no tienen rasgos visuales de pakistaníes o que no tienen huellas que los hayan identificado, porque cada una de esas personas tiene la cara, lo toman, pero además después tienen una ficha en la cual previamente muchas veces tienen sus huellas dactilares. Entonces, la cámara va, el software va descartando las caras, que, por ejemplo, Hugo Paredero por pakistaní dicen no. Pero yo le digo, Horacio del Prado. Pasa, yo, ya me dispararon. Yo no sé si le dispararon, pero queda para una segunda. A ver, pero seleccionado. No lo descartan en la casting, primera. Dice, claro. El casting dice, a ver, usted para la película da. Y así sucesivamente hasta que dicen, es él. Y si me leen la mente, soy yo. Y bueno. Eso te pasa por no tener malos pensamientos. Ahora, no hay que tocar, digo, no hay que tocar ese pianito. Yo le digo, lamentablemente hay cuestiones de la técnica que sirven para perseguir, para persecuciones raciales, y otras que sirven, sin ser lombrosiano, para buscar gente malvada. El que sacó el DNI nuevo tocó el pianito, pero digital. Exactamente. Ya no el pianito digital. Esa es la historia. Ya no te tenés que pintar, ya no te tenés que pintar los dedos, sino que lo digital... El soporte es digital, pero a su vez te van a tomar una foto a los recién nacidos a partir del 1 de enero del 2012. Y después... Pero eso ya lo hice yo cuando fui a sacar el certificado de buena conducta. Sí. Le dieron. Pero ahora se suma lo que se llama la geometría facial, el reconocimiento de la cara relacionado con esa huella digital. Y eso es muy interesante, sobre todo en los casos de los niños, de los recién nacidos, que muchas veces hay robos, cambios y demás. Entonces te toman la huella digital y el rostro. ¿Qué pasa con los que tenemos ya documentos? ¿Vas a tener que ir a sacarte de nuevo la foto y eso? No. Con la foto que ya está, que ya tiene tu documento, va a ser digitalizada junto con tu huella digital, que también digitalizada la van a entrecruzar. Muy bien, lo explicó la presidenta y dice que es una herramienta que sirve para luchar contra el delito. Así que atenti, Hugo. Opa. Este sistema que tiene el nombre de CIBIOS, Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, es algo que veníamos trabajando y que es un salto cualitativo muy importante en la seguridad, en la lucha contra el delito, sobre todo hoy, que prácticamente hay en casi todos los lugares cámaras que permiten filmar, identificar rostros, que obviamente no se pueden saber quién es por las huellas digitales, pero sí a través de esta identificación. Queremos agradecer especialmente a la República de Cuba la colaboración para desarrollar este sistema, este software de muy bajo costo que se integra a la FIS y entonces va a permitir en tiempo real conocer y saber quién es la persona que está frente a un personal de seguridad o en cualquier otro lado, si es esa persona y si no es esa persona, quién es en realidad. Muy bien, y cuando son las 7:19, este no erró un penal, no erró penal. Así que a no confundir, muy buenos días, ingeniero Juan Pablo Schiavi, secretario de Transporte de la Nación, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, empecé con un chascarrillo porque acá Horacio del Prado, que es periodista de deporte, dice Schiavi, y yo digo, ¿no? Ojo. No, yo prefiero Juan Pablo. Bueno, gracias, ingeniero, por atendernos tan temprano. Yo abrí el programa advirtiendo que los diarios Clarín y La Nación hacen lo que yo creo que es una treta periodística de muy corto alcance, pero de mucho impacto, ¿no? Porque si uno dice alerta empresarial en el transporte por la quita de subsidios, como dice Clarín, dice el presidente de una de las cámaras de colectivos dice que sin la subvención el boleto costaría más de 4 pesos, cualquiera se despierte y dice, caramba, ¿en qué país estoy viviendo? Así que bueno, por eso le agradecemos y queríamos escucharlo, ingeniero. No, creo que lo único que hay para decir es lo que hace un poquito más de una semana dijeron públicamente el ministro Udú y el ministro De Vido, que nosotros empezamos un programa, que es un programa de trabajo entre el Ministerio de Planificación y el de Economía, trabajando sobre las bases del sistema de subsidio de la Argentina, para trabajar sobre básicamente el tema de la equidad. Y en ese sentido se dispusieron la quita de subsidios a actividades que nada tienen que ver con el transporte, sino que tienen que ver con cosas absolutamente... donde no estaba claro que la estructura de costos de la actividad no iba a ser de ninguna manera afectada por la quita de subsidios. En esto fue el subsidio de los servicios a entidades financieras, a los bingos, a los casinos, a las actividades del seguro, etcétera, etcétera, por ejemplo, a los aeropuertos internacionales. Eso suscitó primer trabajo. El segundo trabajo es que se está trabajando sobre un conjunto de actividades. En lo relativo al transporte, nosotros no hemos hablado, nadie ha hecho ningún tipo de comunicación oficial, y la verdad que nos gustaría que los empresarios hablen de la calidad del servicio, no de la tarifa. La tarifa es un resorte absolutamente estatal en la Argentina, y usted sabe, Eduardo, que desde hace bastante tiempo el Estado Nacional ha hecho un enorme esfuerzo por subsidiar trabajo. Esto es, nosotros subsidiamos una cantidad del boleto del colectivo, el boleto del tren y el boleto del subterráneo, en este caso, con la idea de que el 70% de los usuarios de estos servicios lo usan para ir a trabajar, con lo cual, de hecho, indirectamente estamos subsidiando lo que significa el empleo en la Argentina. Cualquier decisión de ese tipo, cualquier trabajo que se tome con ese tipo, no es un trabajo que lo va a expresar un empresario en la tapa de un diario. Va a ser producto del trabajo del Estado. Con usted he hablado más de una vez acerca del SUBE como herramienta, etcétera, etcétera, etcétera, que implican decisiones muy importantes del Estado. Por eso, esta cuestión maniquea del multimedio Clarín y de La Nación, que hace semanas están tratando de ver cómo logran que nosotros nos pongamos nerviosos con las tapas que hacen, no lo van a conseguir, ya está probado que eso ha sido así, no lo han conseguido ni aún con las elecciones nacionales. Vuelvo a repetir, las decisiones acerca de la estructura tarifaria de los servicios son decisiones estatales, y en ese sentido no hay ninguna cosa que mutar ni que variar, y esto ha sido clarísimo, lo recuerdo en la conferencia de prensa, el ministro Devido en cuanto a esto. Así que yo le agradezco la llamada porque exponer un poquitito por lo menos de serenidad y de tranquilidad en un título que, por lo que veía, lo único que quiere generar es terrorismo entre la gente, ¿no? Esquiavi, no le voy a hacer más preguntas, ¿sabe por qué? Porque prefiero que lo puedan llamar otros colegas de otros medios para ir aclarando a otras audiencias esto. Así que desde ya le agradezco estos minutos, me parece clarísimo. Y no creo que sea necesario ahora derivarnos por otros temas, porque hay que aclarar esto que usted también aclaró. Así que muchísimas gracias. Otro día charlamos de algún otro tema. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. 7:23 me parece que es lógico periodísticamente, ¿no? Porque además sonaba el teléfono. El 95% de la audiencia está clavada en la 870, pero hay un 5% restante que también tiene derechos. Hay que ocuparse de las minorías. ¿Cómo ven? Me parece, ¿no? Habló de algo importante, que es de la calidad del servicio. Claro. Para el que transita los subterráneos o los trenes, es primordial. Las tarifas en la Argentina son un resorte del Estado, y además hace 8 años que no hay ningún lobby empresarial o mediático que haya influido en cómo se modifican las tarifas, ¿no? Y efectivamente, él recordaba que hace poco tuvo la amabilidad de explicarnos muy bien una de las cosas que contempla el SUBE, que es que va a servir como una especie de boleto para quienes suban a distintos transportes en un lapso de tiempo que signifique que alguien usa 3 vehículos distintos para llegar, supongamos, desde Ituzaingó hasta la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, en esos planes están cuando sale el lobby de Clarín y La Nación, más algunos empresarios, a decir, a cuatro pesos vendo. Así, y además, que esa indiscriminación ya obscena entre el gobierno y el Estado. Habría que poner quizá una escuelita diaria en los medios para fijar, ¿no?, qué es el gobierno, del tinte que sea, y qué es el Estado. ¿Qué es el gobierno y qué es el Estado? Me llama la atención que la gente de la oposición, cuando hablan del Estado, lo confunden con el gobierno y llaman la caja. O sea, que hablan en términos de lo que harían ellos mismos, ¿no? Porque para ellos es una caja, ¿no? Dime cómo hablas y te diré de qué careces. Muy bien, 7:25, en un rato vamos a hablar sobre lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires con los edificios. Tuvieron que apuntalar otro edificio, El subte A en este momento no está funcionando, y un desperfecto técnico. Es un desperfecto técnico, es lo que aclaran, no debería funcionar. Entre las estaciones Miserere y lo que vendría a ser el microcentro Alem. Está funcionando solamente en limitado, pero no funciona desde temprano por un problema técnico. Al margen de eso, hay un cruce, obviamente, porque ustedes saben que el apuntalamiento de un nuevo edificio llevó al ministro Carlos Tomada a denunciar que en la ciudad hay normas que el gobierno del ingeniero Macri no cumple. Así que en un ratito vamos a hablar con un legislador de la Ciudad de Buenos Aires sobre este tema. Hay gente que se quiere comunicar con este programa. Y lo pueden hacer a través del 0810-222-0870 y el 4999-8700. Y retomo, Cristina le agradeció por este nuevo sistema biométrico de identificación biométrica al gobierno, a la República de Cuba. Ustedes saben que en Cuba es el único país de América Latina que tiene desarrollado este sistema de identificación cruzada entre huellas dactilares y las imágenes del rostro. Uno siempre lee por ahí que los hackers son los mejores a la hora de la seguridad informática, y uno cuando ve los pasaportes cubanos, que además de una foto principal tienen lo que ellos llaman 7 fotos fantasma, dice, qué buenas medidas de seguridad que tienen los pasaportes cubanos. Y si uno indaga un poquito, se da cuenta que los cubanos han sido muy buenos haciendo pasaportes, digamos, ilegales. O sea que manejan muy bien el tema de la confección de estos documentos. Pero lo interesante de este software es que es un software desarrollado, por un Estado, no es de una empresa privada. Hay muchas empresas multinacionales, mucho negocio, pero sobre todo mucho tráfico de información de gente, de personas, en bases de datos de empresas privadas. Este software es libre, es abierto, es accesible, ha sido adaptado para ser utilizado dentro de las máquinas, del hardware, digamos, que funciona aquí en la Argentina, y es realmente un gran avance. Es un gran avance a muy bajo costo, es muy sencillo y muy rápidamente va a estar implementado aquí en el país. Bueno, la agenda deportiva. Hoy es martes, lo relevante en la semana es que el viernes, dentro de 3 días, se juega con Bolivia por las eliminatorias a las 5 de la tarde en cancha de River. Hoy martes, por entonces, suerte no se juega en la altura de La Paz. Tenemos muy malos recuerdos. Sí, se juega en una cancha de River con la capacidad muy reducida. Es una situación anormal porque la municipalidad del gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad solo permite 40.000 personas, 40.000 localidades de venta. River reclamaba hace rato 60.000 porque el sábado tiene que jugar. Es muy raro. Hay una cantidad de refacciones pedidas que son tan sencillas de realizar y hace mucho tiempo, como ampliación de pasillos, mejoras en los baños, que son totalmente lógicas, pero tardan tanto que uno recuerda a José Martino. En política lo único verdadero es lo que no se ve. Acá hay algo raro, porque River cuando hay recitales está bien, se lo habilita contra la opinión de los vecinos que reclaman por el daño que se hace. Bueno, hoy llegan varios muchachos, los últimos, con Messi a la cabeza, si se suman a los entrenamientos, y seguir lo que pasa con las selecciones es lo más atractivo de la semana deportiva. De todos modos, hoy a las 13 horas hay un acto importante en el Hotel Intercontinental. El oficialismo de Independiente anuncia su nueva lista. Patearon el tablero. Julio Comparada no va a ser el candidato a presidente por el oficialismo, sino que va a ser Cacho Álvarez, Baldomero Álvarez de Oliveira, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, senador electo por Buenos Aires, 4 veces intendente de Avellaneda. Ese es el hombre que va a ir como candidato a presidente. Julio Comparada va a ocupar el segundo lugar, y el tercero es nada menos que para Juan Carlos Lascurain, el hombre de la Unión Industrial Argentina, el Vasco Lascurain, el hombre de la metalurgia. Muy interesante la movida, porque dicen los que están en el tema electoral del rojo que en las encuestas venía ganando Javier Cantero, un empresario de corte liberal que venía muy bien visto, un tipo serio. Entonces, Comparada, que tiene un poco estancada la gestión en el club, estaba perdiendo terreno a pasos acelerados. Y por último, en cuanto a agenda, a las 6 de la tarde... el Congreso de la Nación, por iniciativa del diputado nacional Carlos Comi, de la Coalición Cívica, va a hacer un acto de homenaje a César Luis Menotti, en reconocimiento a su trayectoria. Usted hablaba de fútbol y política. Bueno, hay una especie de retirada del hombre fuerte del Milan, ¿eh? De don Silvio Berlusconi. Hoy sí. Puede ser uno de los últimos días. Hoy puede ser un gran 17 día. 17 años. Puede ser que hoy el Parlamento italiano le diga: Silvio, vuelva al calcio. Adiós, tante grazie. Adiós, cavaliere. Que sea el calcio. Tante grazie, calcio. Y va a terminar con unas cuantas causas penales, porque está la biométrica, la fotométrica. Sí. El tipo no dejó macana por hacer para dejar la evidencia de que el Cavalieri era además no sé cómo se dice. No sé cómo se dice degenerado en un bambinero, en digamos. Un bambinero. Coleccionaba bambina, un bambinero. Calcio en el traste. Ahí, todo eso. 7:30 a.m, servicio informativo. Filio da qua, ragazzo, filio de una grandísima. Ahí está, Juan Carlos D'Adamo y el servicio informativo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 9 décimos, humedad 70%. Los docentes porteños iniciaron un paro por 24 horas. Rechazan el proyecto del PRO para derogar las juntas de clasificación de los maestros. Los trabajadores de la educación marcharán a la sede del gobierno de la ciudad y luego se concentrarán en la legislatura. Funcionarios del gobierno reiteraron que descontarán el día no trabajado. Mauricio Macri visitó la zona del edificio en derrumbe. El jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, se hizo presente durante media hora para observar las tareas que lleva a cabo el gobierno porteño en el edificio parcialmente derrumbado de Bartolomé Mitre al 1200. Macri deslindó responsabilidades, dijo que la obra lindera al edificio fue inspeccionada 6 veces y señaló que no se puede estar las 24 horas evaluando una obra en construcción. Asimismo, junto al ministro Guillermo Montenegro, Macri sostuvo que se va a expropiar el edificio y se va a buscar, a través de una ley, pagar una indemnización a los propietarios de cada uno de los departamentos de Bartolomé Mitre 1232 en base a tasación del Banco Ciudad. Guillermo Montenegro dijo que no hay peligro de derrumbe en otro edificio lindante como el de la calle Libertad 70. Uno de los edificios que está comprometido es el de calle Libertad 70, donde cayó el edificio que se derrumbó, cayó sobre una de las vigas. Esto no genera peligro de derrumbe en ese edificio. Sí, está claramente es necesario que se haga un trabajo específico sobre ese edificio. Eso es lo que se va a evaluar. Yo creo que, un poco como explicaba Mauricio recién, hoy hay 3 totalmente distintos sectores de los vecinos que están allá, que son los que hoy están empezando a tener una vida normal y volviendo a sus casas, abriéndose las calles, cruzando el subte. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 9 décimos, humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. De la mañana a 7:34 a.m, nos vamos a comunicar con la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Buen día, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento tenemos las demoras habituales de horario pico en todas las autopistas que comunican provincia con Capital Federal. La situación de congestión se da en Panamericana en el tramo Pacheco Don Torcuato, en el acceso este desde Ituzaingó hacia General Paz y en la autopista Richeri a la altura de Tapiales, mientras que en La Plata, Buenos Aires, en el tramo Wilde, Dock Sud, se registran los consabidos retrasos para acceder a la zona de Puerto Madero, los puentes Avellaneda y Porredón con circulación permanente, al igual que las autopistas urbanas. Y los conductores tengan en cuenta que hoy, a partir de las 14, está previsto que docentes porteños se desplacen hacia la legislatura en Perú al 100, con previa concentración en Avenida de Mayo y Chacabuco. Reitero, a partir de las 14, evitar esos puntos. Mariana. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, con toda la información, era Luis Constantini desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Vivimos en el mismo país, hoy más que nunca, por la radio pública. Hey! Mariana Gil, la voz de 7.35, sí. Usted dice que a 30 grados va a llegar la temperatura. Sí, y estábamos y buscamos y encontramos por acá una alerta meteorológica también, atención, zonas de cobertura, noroeste, centro y sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sudeste de Mendoza y sur de San Luis, esto es por lluvias y tormentas intensas. Igualmente en la ciudad de Buenos Aires, el pronóstico marca que va a desmejorar recién a partir de la tarde con una máxima de 30 grados y una actual de 18 grados 6 décimos. Le vamos a dar los muy buenos días a Eduardo Epstein, legislador porteño por Diálogo por Buenos Aires. ¿Cómo le va, Epstein? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Lo veo en una foto junto al ministro de Trabajo, Carlos Tomada. ¿Tiene un minutito para escuchar algo que decía Tomada y a lo mejor usted nos puede explicar respecto del cumplimiento o incumplimiento de ciertas normas de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, cómo no. Muy bien, escuchamos entonces primero a Carlos Tomada y después hablamos de lo que pasa con el negocio inmobiliario y la seguridad en las construcciones en esta ciudad. A pesar de haber sido notificada a la Ciudad de Buenos Aires que no se estaban cumpliendo las normas específicas respecto de todos los temas de seguridad, tampoco hizo nada. Y en nuestros registros, en el banco de datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, figura la advertencia, la notificación y la ausencia de respuesta por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Está demostrando que no es que a este gobierno, al ingeniero Macri, le preocupa la construcción de viviendas. Lo que le preocupa es el mercado de la construcción de viviendas. Y nosotros no queremos una construcción más que signifique riesgo de la vida de quienes trabajan o ahora riesgo para quienes habitan los edificios linderos. Muy bien, Epstein, lo escucho. Sí, el ministro de Trabajo de lo que está hablando son de la gran cantidad de denuncias que realiza ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, sobre todo la UOCRA, ¿no? Que es el sindicato que agremia a los trabajadores de la construcción, que vela por la seguridad de sus propios trabajadores. Tengamos en cuenta que cuando tenemos un derrumbe o alguna situación de inseguridad en una obra, la primera persona que está en riesgo es el propio trabajador. Entonces hay una cantidad innumerable de denuncias, porque yo quiero decirle que más allá de la evolución de los permisos de obra en la Ciudad de Buenos Aires, el crecimiento de los accidentes en la capital es más que proporcional que el crecimiento que ha tenido la cantidad de permisos de obra. Esta ciudad está hoy en el segundo lugar en el ranking de cantidad de accidentes, digamos, en las construcciones. Entonces, esta permanente cantidad de denuncias que realiza la UOCRA no son tenidas en cuenta. Nosotros ya habíamos pedido la citación en otras oportunidades de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, que depende del ministro Cabrera, de Desarrollo Económico, justamente por esto, porque no hacían caso omiso o hacían caso omiso de la cantidad de denuncias que existían. Y además por la gran desconexión que existe dentro de lo que es la organización del Estado porteño, donde usted tiene, por un lado, Policía del Trabajo en el derrumbe. Mire, en el derrumbe era la otra vez de Villa Urquiza, y yo creo que en este ha pasado algo parecido, cuando la UCRA había denunciado falta de apuntalamiento de medianeras, nada más ni nada menos, durante la excavación, y directamente la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera se había comunicado con la Guardia de Auxilio, que depende de otra área del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con la Agencia de Control Gubernamental, no se habían comunicado para comunicarles esto y que vayan a apuntalar, que es lo que usted tiene que hacer. Si usted tiene una alarma de que tiene falta de apuntalamiento, inmediatamente vaya a apuntar. Para eso está la Dirección General de Guardia de Auxilio. Bueno, a esto es a lo que se refería su pregunta y a lo que se refería el ministro de Trabajo, que efectivamente, como ellos tienen ellos siguen la evolución nacional, digamos, y tienen todo el monitoreo de lo que pasa distrito por distrito, está preocupado por la falta de respuesta en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Epstein, ayer dialogábamos, hablando de Diálogo por Buenos Aires, con Aníbal Ibarra, quien nos dio un dato que no vi suficientemente reflejado en la cobertura periodística, que tiene que ver con un proyecto de ley que trató la legislatura, que votó y sancionó la legislatura, un proyecto de su autoría, que sucedió precisamente después del episodio que usted menciona de una caída que creo que fue el año pasado. Claro, Eduardo, porque muchas veces se dice que la política no se hace cargo de los problemas de la gente y que se echa las culpas entre la parte, la oposición al oficialismo, el legislativo al ejecutivo. Mire, en este tema nosotros hemos trabajado mucho y muy seriamente, quiero decirlo. Después del derrumbe de Villurquiza, que nos llevó tres vidas, de un gimnasio que pareciera que no tuvieron, digamos, ningún resultado, en la legislatura nosotros nos abocamos a estudiar efectivamente qué pasaba con las inspecciones en la Ciudad de Buenos Aires a propósito de la evolución de los accidentes y sobre todo de accidentes que se producían en esta etapa que yo le comento de la demolición y de la excavación, que sería un caso muy parecido a este que estamos viviendo en estos días. Entonces, en aquel momento nosotros descubrimos que a nivel de legalidad no había ninguna obligatoriedad hacia el gobierno de realizar inspecciones durante la demolición y durante la excavación, más allá de la gran cantidad de quejas además que había de los propios demoledores como consecuencia de contrataciones de demoledores truchos que no estaban habilitados para ejercer ese trabajo y que en muchas situaciones, en muchos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, demolían en este auge incluso de demoliciones que estamos viviendo. Entonces, la primera obligación era que la primera inspección llegaba cuando se construía la primera losa y a solicitud del responsable de la obra. A nosotros nos pareció que esto era insuficiente y cambiamos la ley. Yo presenté un proyecto de ley, hubo otro proyecto de ley, debo decirlo, incluso uno del diputado Escrenzi Silva, del propio PRO. Se consensuaron los proyectos y se aprobó una ley en septiembre del año pasado que obliga al gobierno a realizar una inspección durante la excavación y luego otras dos durante la, perdón, una durante la demolición y luego otras dos durante la excavación. La primera de ellas, al 10%. Insisto con una cosa, Epstein, que lo quiero subrayar, sí. Durante la demolición, es decir, mucho antes, cuando se hacen los pozos. Claro, la primera en la demolición, para ver cómo se demuele. Y después, la segunda cuando se completa el 10% de la excavación. La tercera cuando se completa el 50% de la excavación. Uh-huh. Es taxativa en esto la ley, artículo 4. Bien. Y la cambiamos como consecuencia de lo que había pasado en Villurquiza. Sí. O sea, no es que se me ocurrió a mí un día o a la legislatura. No, lo estudiamos y no fue entre gallos y medianoche, como le escuché decir anoche al presidente de la Agencia de Control Gubernamental. Fueron varios meses de trabajo y, como le digo, hubo incluso un proyecto de un diputado del PRO y fue votado por el propio PRO. Y si al gobierno de la ciudad no le gustaba, lo podía haber vetado y no lo hizo. Mm. Ahora, después de eso, ¿qué pasó? No reglamentaron la ley. Cuando vino el 13 de octubre, el propio Ibáñez en la legislatura, yo tengo la versión taquigráfica. El propio Ibáñez, el presidente de la Agencia de Control, sí, el que tiene a su cargo los inspectores. Sí. Yo tengo la versión taquigráfica. Yo le dije, Ibáñez, ¿qué está esperando para reglamentar esta ley que ya tiene más de un año de vigencia? Estamos muy preocupados porque no se reglamenta y porque no se lleva adelante y seguimos en riesgo, no se olvide lo que pasó. Le dije todo eso. Y además, le señalé al propio Ibáñez que por qué en el presupuesto del año que viene, si nosotros como legisladores aprobamos una ley donde estamos agregando tres inspecciones a cada hora en la Ciudad de Buenos Aires, ¿dónde estaba el reflejo presupuestario de eso? ¿Por qué no nos pedía más plata para más inspecciones y más inspectores? Era lo que tenía que haber hecho un gobierno que iba a cumplir con una ley. No obtuve respuesta de eso y la verdad es que yo no podía entender por qué no reglamentaban, creía que había disputas de poder, etcétera. ¿Sabe cuándo entendí por qué no reglamentaron? Uh-huh. Ayer, cuando yo escuché a distintos representantes del negocio de la construcción, al ingeniero Feinstein, que es un ingeniero estructuralista que trabaja para las grandes obras en la Ciudad de Buenos Aires, lo escucho decir que ellos estaban en contra, es la primera noticia que tengo, que ellos estaban en contra de que se reglamentara porque estaban en contra de esta ley. Claro. Lo mismo dice hoy el propio ingeniero Macri, que dice los colegios profesionales no se ponían de acuerdo. No son los colegios profesionales los que no se ponían de acuerdo. El lobby de la construcción, que es muy amigo de este gobierno, no olvidemos que el señor Nicolás Caputo, claro, que es el dueño de la principal constructora, una de las principales constructoras del país, está en la mesa chica del ingeniero Macri, y es el negocio inmobiliario y el negocio de la construcción, que no está mal que exista, pero el Estado tiene que regularlo y tiene que controlarlo, el que se oponía a este tipo de controles. Y por eso el gobierno de Macri, durante más de un año, no reglamenta una ley que tiene que ver justamente con darle más seguridad a los vecinos. Epstein, gracias. Simplemente un comentario, y me parece que periodísticamente todavía tiene muchísima importancia. Hay una persona cuyo paradero no se sabe, es Isidro Madueña, habitaba el tercero B de este edificio que está en Bartolomé Mitre al 1200. Su hijo sale hoy en tapa del diario Tiempo Argentino haciendo una cantidad de denuncias. De Isidro Madueña, lamentablemente, no se sabe nada y se esperan malas noticias. Sí, sería lamentable que esto fuera así, porque ahí es otro ejemplo de responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, primero salieron a decir, nosotros hemos desalojado, todo, ¿no? Como que eran los grandes, una gran actuación en la emergencia, está todo fantástico, etcétera. Después, cuando apareció este tema de Madueña, se desresponsabiliza diciendo, en realidad se autoevacuaron los vecinos. Claro, porque si ellos hubieran hecho la evacuación como correspondía, había que haber hecho un censo, había que haber ido casa por casa, había que ver quién estaba dentro y quién no. Yo la verdad que espero que este señor Madueña no haya estado y que no tengamos que lamentar ninguna víctima. La verdad que mi deseo profundo es ese, y no quiero todavía discutir la cuestión del operativo de emergencia porque todavía se está trabajando allí. Pero en principio le digo, este es un gobierno que le gusta mucho más aparecer en los medios que hacer las cosas de verdad. Y eso es un poco lo que estamos sufriendo. Gracias, Epstein. Que tenga muy buenos días. Chao, buenos días. Eduardo Epstein, legislador porteño por Diálogo para Buenos Aires. Un minutito le robo a Cecilia Muccioli porque sé que tenemos que ir a una tanda, pero hay una breve columna del arquitecto Rodolfo Livingston que quiero leer el primer párrafo. Sale en Tiempo Argentino. Cuando hay un interés económico en lugar de social, las empresas quieren amortizar los costos y hacen las torres sin importar las condiciones del barrio. Acá no hay una cultura de la prevención. Se cree que es de maricón prevenir. Esto es tan cierto. Cuando uno habla con alguien del ámbito de la construcción, vamos, flaco, no le tengas miedo a la altura, ¿para qué te pones el casco? ¿Para qué pones redes? Esta cosa, y que en realidad es el artilugio para invertir menos. Es una cuestión de costumbre, sigue Livingston. Las excavaciones son muy peligrosas si no se hacen como corresponde, sobre todo al lado de un edificio viejo como el que se derrumbó. Un edificio añejo es como un hombre de esa edad. No lo opera cualquiera, requiere de cuidados especiales. Lo explica para que lo entendamos los tontos. Hay algunos que tienen título de ingeniero o alguien les dio un título de ingeniero y parece que al arquitecto no lo entienden. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. La radio pública en Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. La mañana es de Nacional. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Escuchaste a Weinfeld? Editorial. Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16. Por la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 49 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Daunes? Sensibilidad. Lunes a viernes, noche, de 21 a 23. Por la radio pública. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y viví todas las emisoras del país de la radio pública en internet, iPhone y Android. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana, de todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llámanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Por el nuevo puente de los talleres ya construido en Remedios de Escalada. Porque con el puente de la Ribera que está en camino, vamos a conectar Lanús con Capital Federal. Porque tendemos puentes para estar más cerca. Por lo que hicimos, por lo que viene. Darío Díaz Pérez, intendente. Más para Lanús. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Para hacernos oír. Hoy más que nunca. Más que nunca. Por la radio pública. Hola, Anguita, Isabel de Burlingame. ¿Por qué los medios, el multimedio, todos los que están en contra de este gobierno, que lo votó casi el 55% del país, ¿por qué no sacan los titulares del señor Macri lo que está haciendo con la ciudad, de todo lo que se está viniendo abajo, y toda esa pobre gente sin tener a dónde ir? ¿Por qué un amianto para el señor Macri? Por favor, Anguita, por favor, gracias. Isabel de Burlingame, defendamos este gobierno. Buenos días para el programa del señor Anguita. ¡Oh, Macri, qué sorpresa! Se apareció en el coso, no puedo creerlo. Fue a ver el derrumbe, no lo puedo creer. Se acordó que se le derrumbó un edificio. ¡Ay, Dios! Y ahora lo expropia y ahí va a ser otro y va a seguir estropeando edificios. Buen día, gracias. Hola, Anguita. Salud, sí, Sergio de Carapachay. Te equivocás. Esto no va a sacar el pianito de circulación. El pianito va a seguir existiendo porque cuando un tipo usa un arma lo que deja son las impresiones digitales, no los ojos o la cara. Es decir, esto es más, se suma al pianito. Chao, suerte. Vamos a explicarlo, ¿eh? El pianito, digamos, que vas a tocar ahora es un pianito digital, es un teclado, un sintetizador, porque van a seguir tomando, se siguen tomando, de hecho, las huellas digitales, pero ya no entintándote los dedos y en un papel que se decía pianito justamente porque tenía, todo, me contaron, tenía todos los espacios. Pero si alguna espacios, vez... Yo lo vi en una película. Cuando, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, vas poniendo todos los dedos. Cuando sacabas el documento ponías en todos los dedos, por más sí, que pero te cuando, bien. Bueno, cuando yo puse todos los dedos antes de saber el documento. Ahora vos todos los dedos como en una planilla y te quedan registradas y después los dedos entintados, te tenías que sacar la tinta de los dedos. Ahora eso ya no. Ahora vos es como en esos lugares que hay acá también identificadores digitales que vos pones el dedo en una pantallita y ya te reconoce la huella digital. Eso mismo es lo que se está usando en los nuevos documentos. Vos apoyás directamente los dedos. Y tenés el pensamiento, ¿no? No, pero a veces no los toma tan fácilmente. Hay que limpiárselo, secarlos y demás. Te toma la huella digital un visor, un lector, sin entintarte, sin nada, y ese es el sistema. Por eso decimos que es un nuevo pianito, un pianito 2.0 sería. Claro, porque además de las huellas digitales, el software toma los rasgos faciales. Entonces, por ejemplo, el software la mira a María Ángel Labró y dice, muy bien. Dice, muy bien. ¿Para qué va a mirar los dedos? Mira para este lado y dice, Hola, buen día a todos. Bueno, en relación con el tema de supuesto aumento de transporte, lo lastimoso realmente es que además de los diarios que ya sabemos lo que son, ningún otro medio, ningún noticiero, nadie exprese lo que estás expresando vos. Esto se llama Hoy Más Que Nunca. Por algo será. Modestamente. Buenos días, Anguita. Bueno, yo veo las tapas de Clarín, Nación. Es increíble cómo eluden todo lo que pasa con los derrumbes de Macri. Nada en la tapa, todo contra el gobierno. Pero es algo inaudito lo que está haciendo este monopolio. Va, los grandes monopolios. Hablando de grandes, murió un grande. Murió Joe Frazier, el gran boxeador de los 60, ¿no? El de la época de los combates con Ali, con Muhammad Ali, y también con Oscar Ringo Bonavena. Murió a los 67 años, tenía un cáncer de hígado, hace un desenlace que obviamente se venía esperando hace rato. Fue el primer tipo que le pegó una piña a Muhammad Ali y lo tiró a la lona. En el año 71, la primera de las tres veces que se enfrentaron. En su, digamos, demérito en esa ocasión, que fue un peleón, por supuesto, hay que decir que Ali en ese momento volvía de sus 4 años sin boxear porque le habían quitado la licencia al negarse a ir a la guerra de Vietnam y demás. Eran un poco como dos negros que representaban roles sociales distintos, ¿no? Ali era un contestatario, era el tipo que dijo... Por razones de ética religiosa no voy a ir a Vietnam, además estoy en contra de la guerra de Vietnam, y recibió la sanción del caso. En cambio, Frazier estaba más adaptado, digamos, a las convenciones hasta de Hollywood, porque participaba en películas y demás, ¿no? Yo no me acuerdo ahora en qué lugares fueron las peleas, pero una fue en África, yo no me acuerdo si en Tanzania, en algún país. Ellos pelean en los Estados Unidos, las tres con Ali, ¿no? Sí. La primera, es la grande, es en New York, en el Madison Square, pero vos te referís a la de Filipinas. Filipinas. Claro, porque hay una pelea en Kinshasa, en Zaire, pero esa es de Ali. Sí, es, Ali, no con Frazier. Foreman le había ganado a Frazier, entonces va por el título Ali y lo reconquista, ¿no? Estuvo tres veces Ali. Fíjate vos, este es el problema en la trayectoria de Frazier, es que siempre se termina hablando de Cassius Clay, claro. Muhammad Ali. Sí, claro. Porque fue el tipo que era su gran rival. Ahora siempre, bueno, le ganó esa primera pelea que le mete una piña extraordinaria, le mete un gancho de zurda muy parecido a los que pega Sergio Maravilla Martínez, el argentino, que ahora está en auge, y lo tira a Ali, lo cual fue, por más que hubiera dado la ventaja de 4 años sin boxear, fue un acontecimiento. Quedó para el currículum. Y le ganó por puntos, ¿eh? No le ganó ahí, porque se levanta el otro, viste que era un elegante, era un dandy, Ali, se levanta y sigue y pierde, y después le ganó las otras dos peleas. Y tuvo dos peleas con Oscar Bonavena, y Bonavena en una de ellas lo tiró dos veces, perdió por puntos, en fallo que todavía hoy se sigue discutiendo, ¿no? Porque si lo tiró dos veces, ¿cómo puede ser que le haya ganado por puntos? Yo no me acuerdo de esa pelea, me acuerdo de aquella época y todo, pero no tenía el instrumento para decir si lo afanaron o no. Y era Lunati el árbitro. Y podía haber sido Lunati, pero Bonavena, ya que está, recordemos también a Oscar Bonavena, que además de haber sido un gran boxeador, fue un gran tipo. Y un gran cantante. Pío, pío, pío. ¿Se acuerdan de cuando grabó Pío, Pío, Pío? Y fíjate si era guapo. Que pío, pío, participaron los Toruso ahí y ya que estamos en homenaje a los ravioles de Doña Dominga, que supo tener su programa de televisión los domingos, Doña Dominga. Todos los caminos conducen a Parque Patricio, la cuna de los vicios. ¡Epa! ¡Epa! No sé, solo por rimar, no solo sé, por rimar. Que todavía hay guapos que tienen ganchos ahí. ¿Qué tiene usted además de ravioles? Además de ravioles, tengo un cumpleaños. Cumple 86 una señora llamada Nelly María Hunter, Edu. Uruguaya ella, pero conocida como Nina Miranda. Acá te la presento. Vencida, pero entera, Desecha la ilusión, muerta la fe. Y supe que el camino de mi vida era camino triste, amarga y hiel. Detrás del oropel de tus palabras, prometiendo sin dar, dando sin ver. Detrás del oropel de tus palabras, hay que cantarlo así, ¿eh? Donato Raciati la agarró y la llamó para allá, para Montevideo, para hacer tu cuna. Fue un conventillo sainete de Bacareza. Y fue, se dejó de cantar en el 57, cuando era muy joven, porque su marido se lo pidió. Saludos para uno que cumple años. Sí, señor. Pacho Don, el 70. 70. Vamos a ver si nos atiende. El gato, mucha flor. ¿Sabes que cumple hoy el gato silvestre? Cumple también. Ah, también. En la red, está trabajando seguramente. Nos está escuchando. Saludos al gato. No, no, está haciendo su programa. Vamos al info, las 8 de la mañana, servicio informativo de Radio Nacional con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimos, humedad 66%. El secretario de Transporte negó un aumento en el boleto del colectivo. Juan Pablo Schiavi rechazó los argumentos de algunos empresarios del sector, quienes aseguraron que la reducción de los subsidios llevaría a un incremento de las tarifas. Cualquier decisión de ese tipo no es un trabajo que lo va a expresar un empresario en la tapa de un diario. Va a ser producto del trabajo del Estado. Por eso esta cuestión maniquea del multimedio Clarín y de La Nación, que hace semanas están tratando de ver cómo logran que nosotros nos pongamos nerviosos con las tapas que hacen, no lo van a conseguir, ya está probado que eso no ha sido así, no lo han conseguido ni aún con las elecciones nacionales. Las decisiones acerca de la estructura tarifaria de los servicios son decisiones estatales y en ese sentido no hay ninguna cosa que mutar ni que variar, y esto ha sido clarísimo, lo recuerdo en la conferencia de prensa, el ministro De Vido en cuanto a esto. En Chaco toman medidas sanitarias para prevenir la propagación del dengue. Charata comienza con operativos de descacharrado para prevenir el dengue. Lo anunció el secretario privado de la Intendencia. Dijo que si no se hicieran antes fue por falta de acompañamiento del clima, será un operativo exclusivamente municipal, aunque la comuna llamó a las demás instituciones a sumarse y a la gente a colaborar limpiando sus patios. Recordaron que la actividad es clave para evitar que se repita la epidemia del 2009. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Línea A de subtes interrumpida por problemas técnicos. Y en la General Paz, a la altura de Chávez, chocaron 3 autos en cadena, ya se retiró de la banquina y hay demoras, precaución máxima 40. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimos, humedad 66%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nos gusta escucharte. Vivimos en el mismo país. Hoy más que nunca, por la radio pública. Hola, sí, bueno, un saludo para todo el programa. Soy Teodoro General Rodríguez, Eduardo y compañía. Mira, yo creo que también hay una injusticia en los subsidios que hay que subsanar, sobre todo por la cuestión del modelo, porque a mi hija viajar en provincia le sale 11 pesos, lo que en capital sale ida y vuelta 2 pesos 50. Entonces me parece una tremenda injusticia, sobre todo porque acá se produce la riqueza. Se gasta en capital, pero se produce en provincia. Hace no mucho, cuando tuvimos una larga entrevista con Juan Pablo Schiavi, dijo una cosa que me pareció una especie de perlita para entender lo que puede venirse gracias a la tecnología que permite el SUBE, esta tarjeta del Estado Nacional. El SUBE permitiría, según lo expresó Schiavi, que alguien que viaje en varios tramos, en distintos transportes, durante un lapso X, no lo expresó, pero supongamos en el curso de un par de horas, se sube a un colectivo, a un tren y a un subte o a otro colectivo, va a tener marcado como un solo viaje. ¿Se entiende? Es decir, si vos tenés que tomar tres transportes para llegar desde tu casa al trabajo, se te va a cobrar una sola vez. ¿Por qué? Porque es una manera de apoyar a quien vive lejos, porque obviamente no está en condiciones de mudarse, a lo mejor a un lugar donde el alquiler o la compra de una vivienda es muchísimo más cara, y entonces se le va a dar ese tipo de subsidio. ¿Por qué? Porque el SUBE permite darle al software que recibe el pago, decir, no, esta ya pagó. Esto existe en otros lugares, ¿eh? Así que esto se puede implementar perfectamente en la Argentina. Muy bien, 8:05, le vamos a dar los muy buenos días a Viviana Beguán, ex detenida política del colectivo Nosotras Presas Políticas. Hoy hay, martes 8 de noviembre, una actividad en el Centro Cultural de la Cooperación que tiene que ver con la continuación o la continuidad de un debate que ya se hizo, en el que va a estar Viviana Beguán junto a Ramón Torres Molina, quien fue también preso político y es director del Archivo Nacional de la Memoria, y otra detenida política, que es Silvia Echarte, Augusto Saro, también expreso político del colectivo Del Otro Lado de la Amarilla, que son los presos de la cárcel de Coronda que hicieron un libro. El coordinador va a ser el editor de la sección Lesa Humanidad de Miradas al Sur, Ricardo Ragendorfer. Muy buenos días, Viviana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás vos? Bien. Muy bien, un gusto saludarte, y hoy no voy a poder estar yo en esta actividad porque tengo que estar en otro lugar, pero bueno, te conozco, te quiero mucho y sé del trabajo que han hecho, así que bueno, contanos en primer lugar, porque muchos no saben qué es esto de Nosotras Presas Políticas, y en segundo lugar, en qué consiste la actividad de hoy, Viviana. Sí. Mira, Eduardo, tal cual como vos lo planteaste, esta es la continuidad de unas charlas y unos debates que es muy importante que está oficiando el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria, ¿no?, de Alejandra Marambio. Bueno, nos pareció importante en este espacio contar lo que fue y lo que nosotros estamos contando en el libro, los detenidos políticos en la cárcel de Villa Devoto, desde antes de la dictadura militar y en todos los años de la dictadura militar. Mira, en Devoto se realizó la concentración de las mujeres detenidas políticas en todo el país, y esa fue una cárcel que los, digamos, tanto el Servicio Penitenciario Federal como los militares determinaron una cárcel para mostrar, mientras había otras cárceles clandestinas, los centros clandestinos de detención, verdaderos centros de exterminio, y cárceles semilegales en donde, a pesar de haber detenidos legales, se disponía de la vida de los detenidos políticos. En esta cárcel concentraban a las mujeres. Llegamos a ser 1.500 mujeres detenidas, que creo que es una cosa que a veces no se conoce, y que por eso para nosotros sacar el libro a 30 años del golpe militar, Nosotras Presas Políticas, nos parecía hacer un aporte a la memoria en ese sentido, ya que nosotros lo que contamos, ¿qué hacemos nosotros frente a todas las políticas de destrucción y aniquilamiento que los militares habían determinado como política general, específicamente en el marco de los presos políticos? ¿Cómo nosotros tratamos de sobrevivir con dignidad y no perdiendo no solamente la moral, sino nuestras ideas políticas e ideológicas? Hoy queremos contar eso, pero además nos parecía que no solamente contar esta cuestión de las mujeres, sino que participaran en el mismo panel aquellos detenidos como Ramón, que estuvieron en varias cárceles, de las que yo recuerdo que fue Devoto y Rawson, o el detenido como Augusto, que estuvo en Coronda y Caseros, que si bien fue una misma política de destrucción para todos los presos, ellos van a poder narrarnos las particularidades de cada cárcel, que bien las conoces vos también con la cárcel de la U9. Entonces, digamos, Y algunas otras. Viviana, quería interrumpirte un segundito para mencionar dos o tres cosas. Dale. Primero, yo cuando te conocí a vos ya eras una experta en informática y me causaba impresión, ¿no? Porque uno dice, bueno, vos estuviste también unos cuantos años presa y sin embargo rearmaste tu vida, y quiero decir, así como nos han golpeado muchísimos a las familias, en tu caso te secuestraron a tu papá y a tu mamá, sí, cuando vos estabas presa y aún están desaparecidos. Así es. Eso es un poco también que lo que nosotros queremos narrar, ¿no? Que los detenidos políticos fuimos parte de un entramado social en el que el objetivo fue desmembrarnos, aislarnos y en determinados momentos tocarnos tan fuertemente como nos tocó a nosotros, que es eliminarnos a nuestros familiares tan queridos. Digamos, no solamente la cárcel, sino la desaparición son cosas muy fuertes de sobrellevar. Por suerte, en mi caso, pude participar en el juicio a Omar Rivero, dado que mis padres fueron vistos en Campo de Mayo, y tener de alguna manera, ¿no?, la satisfacción, no sé si es la palabra exactamente, pero verlo sentado en el banquillo de los... Reparación, es una pequeña reparación. Justicia y reparación. Sí. Me parece que la palabra es exacta, porque ni siquiera gratificación, sino que ver una persona que aparenta ser viejita en este momento, pero que en ese momento, digamos, tenía el poder de la vida y de la muerte. Más la muerte que la vida, ¿no? Me parece. Viviana, quiero traerte a la memoria un relato que vos misma hiciste y que quizás los oyentes van a valorar por lo que es la condición de una mujer estando presa, cuando ustedes, las mujeres que estaban en Devoto, miraban por la ventana y veían un chiquito que vivía enfrente, que lo veían desde chiquitito, y ustedes mismas decidieron ponerle un nombre, porque bueno, no tenían contacto con esa familia, sí, y pasaban los años y ese bebito que ustedes veían empezó a llevar guardapolvo. Sí, así es, lo veíamos desde la ventana, que bueno, era otra cosa a la cual no podíamos acceder, el aislamiento y todo se hacía... que había las otras compañeras de la celda mirando que venía la celadora, pero asimismo subíamos a la ventana enrejada para ver el sol y para ver la vida. Y en eso sí veíamos la continuidad de ese niño que iba creciendo, porque vos pensás que muchas de nosotros, y en mi caso, yo estuve desde el 75 hasta el 83 detenida, ¿no? Entonces es un marco muy largo donde la vida se sigue desarrollando, y para nosotros estar viendo eso, que la vida seguía andando, era una de las cosas más vitales, ¿no? Más vitales que nos servían para nuestra, digamos, realmente para nuestro sostenimiento. Quiero leerles una frase que dijo Viviana, la negra Beguán: me quedaron ganas de golpear la ventana, me quedaron ganas de golpear la puerta de su casa, la de este chico al que bautizaron Juanito, y darle un beso, señalarle la ventana de mi celda y decirle que desde ahí lo vi crecer, ¿no? Qué poético, qué simbólico de cuántas cosas seguramente vos, a través de este Juanito, vos y muchísimas otras compañeras que estuvieran en Devoto, dejaron de hacer, pero no dejaron de sentir como siente una mujer. Muchas de ustedes, de las que eran madres y que les sacaban los hijos, ¿no? Sí. Porque cuando llegaban unos pocos meses, yo conozco a muchos chicos con los que ahora, durante años he jugado al fútbol, por ejemplo, y después en el vestuario me contaban que ellos tienen recuerdos de cuando eran, sí, chiquitos, que se los sacaban a las madres y después volvían a la visita de las manos de los abuelos. Así es. Pero sin poder tener ese contacto con las madres, ¿no? Y yo estos chicos los conozco, son mis amigos, porque ya son grandes, ¿eh? Claro que sí, son 35 o más, porque había niños de 3 o 4 años. Vos sabés que eso es impresionante, y digamos, cuando había las mamás detenidas, no solamente las compañeras que cayeron embarazadas tuvieron a sus niños, pudieron tenerlo un tiempo y luego se les obligó a sacarlo, sino las mamás que fueron detenidas y los hijos que eran grandes quedaron afuera. Siempre pensamos, las que estábamos incomunicada, que era una doble cárcel, no sé si me entendés, no solamente la cárcel que nos habían impuesto, sino la cárcel del alejamiento de los niños, que para una madre te podés imaginar lo que era. Viviana, de esto y algunas otras cosas van a hablar, sí, vos, Silvia Echarte, el querido Ramoncito Torres Molina, sí, y Augusto Saro, sí, con la coordinación del extraordinario periodista de Miradas al Sur, Ricardo Ragendorfer, sí, que vivió el exilio, el patán, como le llamamos. Esto va a ser hoy, entonces, a las 18:30, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, sí, en Corrientes 1543. Así que los que quieran acercarse... Sí. y hacer memoria junto a ustedes, están invitados. Totalmente, es en el tercer piso, en la sala Dubrovsky. Uh-huh. Te agrego nomás un poquito uh-huh. de precisión y realmente los esperamos porque, mira, nosotros con el libro hemos hecho muchas, digamos, presentaciones, pero siempre tenemos más cosas que contar, porque, digamos, imagínate, un libro, nosotros fuimos 1.500 historias, demasiada historia para manifestar, y un libro, digamos, vos tenés que sintetizar algunas cosas, pero siempre tenemos anécdotas, siempre tenemos cosas del hoy, siempre tenemos cosas realmente para transmitir hacia la memoria, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, Viviana. Bueno, un beso grande, Eduardo. Viviana de Juan, como lo dije antes, expresa política y una genia en informática, sabe todo. Es notable esta condición de sensibilidad de mujer que uno cree que se quede en eso y sin embargo cuando se ponen a trabajar con la cabeza también muestran que pueden estar sin perder esa afectividad, esa emotividad, estos temas tan sensibles, pueden estar al frente de cosas que requieren un vuelo intelectual, ¿no? Y no es un despojo de lo afectivo. Al contrario, es una complementación. Sí, es notable. Pero bueno, por algo el otro día a mí me sirvió tanto esta charla con Víctor Ortel, el actual director del Servicio Penitenciario Federal. Yo lamentablemente no pude ir el viernes, se me complicó la tarde, y no pude ir a esta cosa que habíamos charlado con él de 260 hombres contra el machismo, y yo pienso en muchísimos de los penitenciarios que agarraron la foto de una mujer que fue víctima de la violencia doméstica, de la violencia contra las mujeres, y que esos penitenciarios, muchos de ellos, o estuvieron, o tuvieron parientes o amigos que maltrataron y tuvieron, digamos, a muchas de estas mujeres presas políticas en condiciones que no es del caso. No quiero yo mencionar, pero usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Usted sabe a lo que me refiero. La valentía de estas mujeres teniendo que soportar a estos, como le decía antes a Berlusconi, prefiero no repetirme, Prefiero no repetirme. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Perdón, Eduardo. Llamemos las cosas por su nombre, no sigamos hablando de retenciones, cuando son impuestos que pagamos nosotros también con el 21% en la leche y con otras tasas y demás que paga el ciudadano más humilde, el más simple. Un abrazo y adelante nomás, Eduardo. Yo no soy contador, pero ¿sabe qué pasa? No es lo mismo un impuesto que las retenciones, porque esto es algo que no es técnicamente impuesto, y para la ley no es un impuesto a la producción, sino que es algo que se cobra a las exportaciones, es distinto. Algún día, si es necesario, llamamos a un contador para aclarar más, pero no es lo mismo. Anguita, te llamo por lo del tema del edificio. Razonando las declaraciones de Macri, cuando Macri afirma que no puede hacer más, que se hicieron, no puede hacer más de lo que está haciendo, está reconociendo que es un inepto ese tipo. Él, a través de sus declaraciones, reconoce que no puede hacer más allá de 6 inspecciones y el edificio se cayó. Señor Macri, haga algo. Buen día para el programa de Anguita, Carlos de la Pampa. Macri se está transformando en el movimiento anticiudadano con responsabilidad inexistente, como muestra todo esto que está ocurriendo con la construcción y la destrucción de edificios en la ciudad de Buenos Aires. Buen día y muchas gracias por su programa. Hola amigos queridos, bueno, los escucho todos los días. A ver, hemos tolerado que Macri, por no ser médico, por no ser enfermero, por no ser educador, no tome estos temas en cuenta. Ahora, vamos, es ingeniero y fracasa. Bueno, esto es para los electores de Macri. Un beso a todos, muchachos. A resistir. Le quiero dar el pie a Adrián Corolli y me quiere hacer el vivo. hay otros Ringos que cantan y no solamente los de Parque Patricios, mi querido Hugo. ¿Ah, sí? Sí. Es verdad, y hablando de Ringos que cantan, y de esto de Macri, que siempre uno identifica con el amarillo y con el submarino amarillo, sí. Anoche se vino abajo el Luna Park cuando se escuchó algo así. Ustedes imagínense, Ringo Starr en Buenos Aires, el Beatle. Cuando entra Juan Alberto Badía entre el público, ovación. Telonero, un ex integrante de Super Ratones, Fernando Blanco. El clima atestable, una parte es así que hoy se agregó una función. Dice que cuando Ringo, con 71 años, van a ver las imágenes y las fotos, está impecable. Se presenta en el escenario, saluda a la Argentina, hubo una gran ovación. Pero en el momento que se sienta en la batería y uno tiene esa imagen de los Beatles con Ringo en la batería y entra a tocar, fue espectacular. Recorrió toda su carrera solista, pero además supo incluir dentro del listado de temas muchos temas de los Beatles, más de los que uno tal vez esperaba. Este sonó a eso a las 10 de la noche. Terminó con Dale una oportunidad a la paz. Ese fue el bis. Totalmente inesperado, dicen los críticos. Hay algo amarillo que está lindo, hay algo amarillo que está bueno, hay un submarino que no se hunde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hoy todavía está en el Luna Park para disfrutar un poco más de Ringo Starr. Mañana es tarde para entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Dolina? Inteligencia. Lunes a viernes, medianoche. Por la Radio Pública. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 8 de la mañana. 22 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Nacional en Twitter. Arroba la Radio Pública. Fin espacio publicitario. La información como un derecho. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. De la mañana, 24 minutos, actualizamos un poco los datos del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires porque la temperatura sigue subiendo, 19 grados 8 décimos, humedad 66%, la máxima va a llegar a los 30 grados hoy con nubosidad variable y tiempo desmejorando a partir de la noche. Una de las cosas buenas que está haciendo la pobre AFA, digo la pobre porque siempre estamos con los guantes de boxeo para castigar, ¿no?, a don Julio y a su trup, pero hay una cosa fenómeno, lo hemos dicho más de una vez, es la Copa Argentina. Es una idea bárbara, por supuesto tomada de lo que se hace en España, en Inglaterra, que es un campeonato, una copa, en la cual confrontan todos los clubes de fútbol que están afiliados y que están compitiendo en todas las categorías, desde la D hasta la primera. Esto es muy lindo de ver y permite un crecimiento para los cuadros de las categorías más bajas y de las del interior del país, que pueden ir confrontando a ver realmente en qué lugar del mundo están al confrontarse con equipos de categorías superiores. Ya están sorteados o definidos sedes y fechas de lo que serían los 32 avos, o sea, hay octavo de final, cuarto, estos son los 32. Vamos creciendo, avanzando por las llaves que van a llevar a la final que se va a jugar el año que viene. Entonces, el 30 de noviembre, y esto es el mejor ejemplo de esta confrontación de categorías distintas que estamos mencionando, Boca va a enfrentar en Salta a Santa Marina de Tandil. Y el 7 de diciembre, en San Juan, ¿quién juega? River Plate va a enfrentar a Defensores de Belgrano. ¿Quién juega en Defensores? No sé, ¿por qué me haces esa pregunta? Hay un jugador que era de River, un símbolo de River ahí. Debe haber varios. Sí, yo estás pensando en uno especial. En uno solo. Orteguita. Orteguita, claro, vos decías por Orteguita. Bueno, va a jugar River contra Defensores de Belgrano, nada menos que con Orteguita. El 24, Independiente Colegiales en Salta. El 29, Racing, El Porvenir en San Juan. San Lorenzo, Villadámine también el 29 en Catamarca. Juegan todos. Y además es una idea fenomenal que se juegue en las distintas ciudades de nuestro país, que no se juegue todo en cancha de River Plate o alrededores. 8:26, si les parece, compañeros, vamos a escuchar el móvil a Cristian Varela, porque está allí en la conferencia de prensa de Ademis. Cristian Varela, buen día, ¿cómo te va? Buen día, estamos en la escuela número 25, en la avenida Jujuy al 750. Aquí hay representantes de uno de los gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso Ademis. Estamos junto al secretario adjunto, Néstor Rimiglia, porque se realizaron las elecciones de juntas. ¿Cuál es el balance que se puede hacer? Sí, a menos de una semana de la finalización de las elecciones de junta, hoy estamos acá en la puerta del colegio, dado que la Junta Electoral está por hacer una conferencia de prensa, reclamando en principio de que estos vocales electos que salieron de la última elección puedan asumir correctamente. También denunciando la poca colaboración por parte del Ministerio en que estas elecciones salgan en forma transparente, dado que la presentación del padrón tardaron 3 meses en entregarlo, dado que el representante de la Junta Electoral por el Ministerio no se hacía presente hasta la última semana, y después, cuando vino la última semana, realmente no ha trabajado nada. En ese sentido, exigimos nosotros también como sindicato que puedan asumir todos los vocales electos. Dado que hoy nuevamente van a tratar en la Comisión de Educación el proyecto para eliminar la Junta de Clasificación Docentes, hemos convocado a un paro de 24 horas con movilización frente a la legislatura porteña. ¿Este paro se está concretando en estos momentos en la ciudad? Sí, todavía no tenemos los datos, es muy temprano, eso en la medida que vaya avanzando en la mañana, vamos a tener los datos más certeros de la adhesión a la misma. Sí. Si el PRO avanza con este proyecto de eliminación de las juntas, ¿ustedes vislumbran un aumento de la conflictividad? Es probable, pero eso en definitiva lo que lo va a determinar va a ser la asamblea docente que se va a realizar al finalizar la marcha frente a la legislatura. Muchas gracias. La palabra de Néstor Rimiglia, secretario adjunto de Ademis, destacando que en esta jornada no hay clases en los colegios públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires, ya que hay un paro de actividades con movilización a las 14:30 frente a la legislatura de la ciudad. Cristian, ¿viste las nuevas versiones del ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, que está diciendo que las clases se extenderían por consecuencia de este nuevo paro hasta el 23 de diciembre? ¿Están enterados? ¿Hicieron algún comentario desde Ademis? No, simplemente que es una medida administrativa que depende del gobierno de la ciudad, pero que los gremios, está claro que frente al proyecto que cuestionan de eliminación de la Junta de clasificación e evaluación, van a ser las medidas de fuerza que crean necesarias frente al proyecto que está impulsando el macrismo en la legislatura de la ciudad. Muy bien, Cristian Varela, como siempre, muchísimas gracias desde el móvil de Radio Nacional. Y antes de ir a las noticias, atenti con lo que pase hoy en Italia. El Parlamento se reúne, ustedes saben que el sistema político italiano es parlamentarista, y si el Parlamento no le da el voto de confianza a Silvio Berlusconi, habrá cambio de primer ministro en ese país. Todo indica que ha perdido apoyos y ya hay un nombre que circula por los medios italianos. Es Mario Monti, economista, alguien que fue comisario europeo en la Comisión Europea, no comisario policial, sino comisionado en la Comisión Europea. Monti, entre otros antecedentes, además de haber estudiado en la Universidad Norteamericana de Yale, es miembro directivo de la Comisión Trilateral, conocida como Trilateral Commission, creada por David Rockefeller. Es decir, alguien que con los bancos tiene un muy buen trato. Vamos al servicio informativo de Radio Nacional a las 8 de la mañana, 30 minutos, con Juan Carlos D'Adamo y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 65%. El secretario de Transporte negó una quita de subsidios al sector del transporte. Juan Pablo Schiavi rechazó los argumentos de algunos empresarios del sector, quienes anticiparon un incremento en el boleto ante la reducción de los aportes del Estado. En lo relativo al transporte, nosotros no hemos hablado, nadie ha hecho ningún tipo de comunicación oficial. La verdad que nos gustaría que los empresarios hablen de la calidad del servicio, no de la tarifa. La tarifa es un resorte absolutamente estatal. Desde hace bastante tiempo el Estado Nacional ha hecho un enorme esfuerzo por subsidiar trabajo. Esto es, nosotros subsidiamos una cantidad del boleto del colectivo, el boleto del tren y el boleto del subterráneo, con la idea de que el 70% de los usuarios de estos servicios lo usan para ir a trabajar, con lo cual, de hecho, indirectamente estamos subsidiando lo que significa el empleo en la Argentina. Vecinos porteños perjudicados por el derrumbe del edificio denuncian la falta de atención sanitaria. Las personas aseguran que no son aptos los lugares que les asigna el gobierno de la ciudad. Mauricio Macri estuvo en la cuadra donde está a punto de derrumbarse la construcción y pidió a los damnificados que tengan paciencia. Dijo además que tenemos que estar contentos que solo hay un desaparecido. Eduardo Epstein, el legislador de Diálogo por Buenos Aires, explicó que la capital federal es uno de los cascos urbanos que más accidentes ha tenido en los últimos tiempos. Hay una cantidad innumerable de denuncias, más allá de la evolución de los permisos de obra en la Ciudad de Buenos Aires, el crecimiento de los accidentes en la capital es más que proporcional que el crecimiento que ha tenido la cantidad de permisos de obra. Esta ciudad está hoy en el segundo lugar en el ranking de cantidad de accidentes en las construcciones. Esta permanente cantidad de denuncias que realiza la UOCRA no son tenidas en cuenta. Nosotros ya habíamos pedido la citación en otras oportunidades de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, que depende del ministro Cabrera, de Desarrollo Económico, porque hacían caso omiso de la cantidad de denuncias que existían. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimos, humedad 65%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Me gusta que cada vez me cuesta más comunicarme con Radio Nacional, pero evidentemente el problema de Macri es más profundo. No nos olvidemos que el electorado de la capital federal gira de izquierda a derecha en su voto con una velocidad pasmosa, sacó el 60%, eso es lo que más me preocupa, y no solamente en los barrios de alto poder adquisitivo, sino también en los que no son tan pudientes. Muchas gracias y buenos días. Sí, buenos días, habla Eduardo de San Justo. Primero, es para felicitarlo por el programa. Y segundo, ayer estuve escuchando a un funcionario del gobierno de la ciudad, un tal Recondo o algo así. Me da la impresión de lo que único que falta es que la gente que está en la calle le pida perdón porque se derrumbó el edificio, porque parece que son perfectos. Realmente es un desastre lo que están haciendo en Buenos Aires. Buen día, señor Anguita. Lo felicito por su programa. Y quiero decir, apareció el señor Macri, tostadito, el pelo cortito. ¡Qué bien! Después de 4 días, lo felicito. Gracias. Está el Gato Barbieri con la música de Último Tango en París. La pidió nuestro entrevistado, por algo será, en algo andará, Silvio Fabricán, es arquitecto, es fotógrafo, y hoy, justamente hoy, abre una muestra, Columnas, el espacio secreto en la Galería de Arte Laura Haber, ahí en Juncal 885, Juncal y Esmeralda. Buen día, Silvio. Hola, hola, Hugo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces con esta música vos, o qué hacías? Nada, me hizo acordar cuando escuchábamos esto, éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes. Éramos jóvenes, y era muy impresionante. Y la música, aparte de la película, la música. No se va más de la cabeza esa música, ¿eh? Es así. Silvio, ¿naciste en el Abasto? Bueno, nací en Anchorena, entre Tucumán y Celaya. Claro. Y el Abasto está en mi nariz, ¿no? Ah. El olor del Abasto cuando íbamos con mi mamá a comprar el pollo que todavía... Los pollos que estaban vivos. Y vivos y después tenían olor a pollo cuando lo comían. Es verdad. Y mi papá se enojaba si no elegían un buen pollo y decía que era culpa del pollero, de Enrique. Y bueno, era así la vida antes. Bueno, la fotografía empezó en vos quizá como un hobby, si entiendo bien, y después terminó convirtiéndose en una actividad importantísima y esencial, ¿verdad? Sí. Antes de esta era digital, sí. Creo que todos nos gustaba probar con una cámara fotográfica y ver qué pasaba. Era un fenómeno, era una cosa muy, muy especial. Y algunos incluso queríamos seguir un poquito más adelante cuando jóvenes, y eso fue lo mío, y yo me quedé en eso, ¿no? Seguí adelante. Sí, y desarrollé toda mi vida estuve con la fotografía, ¿no? Desde chico, paralelamente, bueno, de acuerdo al mandato de los padres, hice una carrera universitaria muy linda, muy interesante, que es la arquitectura. Ejercí un poco la arquitectura también. Y en esta muestra de hoy me parece que se te han juntado tus dos vicios, ¿no? Mis dos vicios. Tus dos amores, la arquitectura y la fotografía. Sí. Has retratado una serie de las columnas de la Universidad de Virginia ahí... Exactamente, sí. En el estado de Virginia. En el estado de Virginia. En Estados Unidos, sí. Y es alucinante lo que encontraste. Hay una... Esas columnas hablan, ¿qué pasa? No entiendo muy bien tampoco. Yo tuve oportunidad de estar allí durante 2 meses y recorría ese campus, ese predio lleno de edificios. Todos los edificios eran neoclásicos, o sea, había una serie de columnas de distintos estilos, y empecé a fotografiar realmente. Y no sabía muy bien qué era lo que estaba haciendo. Recién me di cuenta cuando pude ver las muestras, lo que llamamos contactos, porque esto está hecho en película, ¿verdad? Sí. Y me di cuenta que había allí un conjunto de cosas en común y alguna... Y no eran fotos de arquitectura para nada, no son fotos de arquitectura. Son fotos en que hay algo allí, unas oscuridades entre las columnas, más que nada. Esa presencia misteriosa que solo ustedes los fotógrafos encuentran. algo de eso. Es decir, yo lo miro así y me gustaría corroborarlo con la gente, ¿no? Con la gente, a claro. Partir de hoy va a ser esto, claro, ¿no? Claro. Todo lo que uno pretende, creo, como fotógrafo, es que cuando alguien, un observador, pase al lado de una foto de uno, solo se quede 5 segundos más. Claro. Que la foto lo llame, ¿no? Exactamente. Hablando de fotografías y llevándote un poco atrás, fue muy interesante lo que leí del registro fotográfico que hiciste de Federación, ¿no? Sí. Esa población argentina que fue cubierta por las aguas. Sí. Fue muy interesante y que porque esto sí que era un fenómeno, que uno estaba fotografiando algo que sabía que en un tiempo más iba a ser cubierto por las aguas. Y tengo un registro de básicamente la gente, ¿no? Los distintos oficios, la gente caminando por la calle, por supuesto el paisaje urbano de esa ciudad. Y bueno, son esas cosas de la fotografía tan tan interesantes, ¿no? Y también me parece muy importante, como tipo de teatro que soy, ¿no?, que hayas dedicado tu tiempo y tu actividad a reconstruir salas teatrales. Bueno, sí, fue una oportunidad muy interesante. Yo apenas me estaba recibiendo, tuve oportunidad de estar en la reconstrucción del Argentino, del Teatro Argentino. Ahí en Bartolomé Mitre, ¿no? Bartolomé Mitre, que tenía Alejandro Romay, don Alejandro Romay, que yo tuve oportunidad de estar en la dirección de obra de esa sala, que terminó, en el momento, digamos, vi el último ensayo general de Jesucristo Superstar, porque después fue incendiada. Después fue el incendio, claro. Claro, claro, porque después pasé a proyectar y dirigir junto con un grupo también de especialistas el Teatro Nacional de la calle sí. Corrientes al 900, ¿verdad? Eso fue en los años, en el año 75, 70. Y bueno. Y tuve oportunidad también, creo que debo ser, esto sí es una cosa muy especial, el único arquitecto en el mundo que reconstruyó dos veces el mismo teatro, ¿no? Porque después lo volví a hacer el Nacional a fines del siglo pasado. ¿Y qué tal es trabajar con Romay? ¿Es cómodo? Bueno. ¿Ese silencio dijo algo o qué? Para mí fue una gran oportunidad y en este momento me siento, nunca lo pude decir, muy, muy agradecido por esa oportunidad de hacerlo. En su momento, hacer una obra con esas características, con los tiempos que se pretendía, fue muy, muy duro. Muy, muy, muy duro, difícil, claro. Muy, imagino, muy duro. Pero bueno, este hombre tenía un propósito, lo llevó a cabo. Este hombre, es Alejandro Romay, es un hombre de teatro y quiso poner esa sala, las dos salas, en condiciones de seguir haciendo teatro, ¿no? ¿Cuánto hace de tu última muestra? Esta es mi primera muestra, digamos, en una sala de arte, una galería de arte. Porque hiciste en el Centro Cultural Recoleta. En el Centro Cultural Recoleta hice mi primera muestra en el año 80, que se llamó Hombres, y como yo soy de repetir, como te conté lo del teatro, sí, la hiciste Más Hombres. Se llama Más Hombres, que fue, en realidad terminó en enero de este año, ¿verdad? Sí, claro, terminó en enero del 2011. Con una característica común, ¿no? Sí, sí. Es gente que, curiosamente, se deja caer el pelo. Se deja caer el pelo, ahí está muy bien. Sí. Silvio Fabricán, un capo, un artista, va a inaugurar su muestra hoy, así que invita de nuevo a la gente que quiere ir a verte, contarnos los horarios. Por supuesto, la entrada es libre y gratuita. Por supuesto, sí. La muestra es en la Sala de Arte de Laura Haber, que queda en la calle Juncal 885, y estaremos allí a partir de las 19, estaré con mi familia, que me acompañan, y con todos los amigos y los que quieran echar un vistazo a este pretendido misterio que hay entre las columnas de Virginia, ¿no? Algo va a aparecer entre esas columnas. Un abrazo grande, Silvio Fabricán, y lo mejor, ¿eh? Muchísimas gracias, Hugo, un gusto. Un gusto. Hasta pronto. Solamente un minutito antes de ir a la tanda para advertirles que Mauricio Macri no solamente apareció quemadito y con el pelo corto, sino que dijo, tenemos que agradecer, tenemos que estar contentos que solo hay un desaparecido. Qué suerte. Esto yo creo que va a ser a lo largo del día uno de los temas que más van a marcar, porque además se trata de un desaparecido distinto al de los años 70, pero en definitiva, cuando él dice, en otra circunstancia hubieran desaparecido cientos de personas, quiere meter terror. Porque decir, en otras circunstancias hubieran desaparecido cientos de personas, y gracias a que estoy yo y que hubo controles, desapareció uno solo, como dijo algún oyente, solo basta que haya que agradecerle. Y yo le quiero recordar al ingeniero Macri que esta persona está desaparecida porque se ve que quienes fueron a advertir de cómo tenían que retirarse del edificio no cumplieron con las normas que tienen que cumplir de confirmar que no quede nadie dentro del departamento. Es decir, que él, en vez de pedirle perdón a la familia, quiere que le agradezcamos a él. Y después tuvo el tupé de decir que a las personas que se quedaron en la calle, el Banco Ciudad les va a dar la plata para que compren una vivienda igual. Es decir, reaccionó como lo que es, como un hombre de una petulancia absoluta, como un hombre de empresa que dice, yo les voy a dar plata y agradézcanme que no están... Y pongamos el adverbio, sí. Reaccionó psicopáticamente. El inconsciente del inconsciente. Vamos a la tanda. Hoy más que nunca, periodismo con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. No te lo podés perder. Es la tercera vez que venimos y siempre encontramos algo diferente. La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. Se aprende un poquito más. Hay mucha información, muchas cosas para ver, para leer y ir enterándose. Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la Radio Pública Argentina. Radio a toda hora. Pública. La Radio Pública. 8 de la mañana, 46 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Larrea? Swing. Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12. Por la Radio Pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Por la Radio Pública. 8 de la mañana, 46 minutos, nos vamos a nuestro móvil. Allí está Hernán Mundo, desde la zona del derrumbe, ahí en Bartolomé. No me sale, chicos. Bartolomé. Mitre. Pero dale, qué lindo Hernán, lo decís. Hernán, viste, me salió. Hernán. Buen día, aquí estamos para el móvil de la radio. Quédense tranquilos, a mí no me salí de indemnización hace un ratito, así que no hay problema, estamos igual. Trabajando aquí en el lugar, indemnización que tiene que ver con los dichos de Mauricio Macri, ustedes lo repasaban hace un ratito, en la visita que hizo aproximadamente media hora, antes de las 7 de la mañana, a la obra que se está realizando, en realidad el trabajo que está realizando el gobierno de la ciudad, lento en cuanto a lo que observamos desde el sentido común, aquí desde la calle Bartolomé Mitre, casi Libertad, hasta donde nos permite el vallado que ha dispuesto el gobierno de la ciudad, que obviamente impide el paso del tránsito durante el fin de semana, también durante el día lunes y seguramente durante un largo tiempo, porque aquí van a continuar las tareas en lo que tiene que ver con apuntalar el edificio en cuanto a la estructura del frente de Bartolomé Mitre 1232 en lo posible y permitir que las personas que habitaban este edificio puedan ingresar en algún momento para retirar alguna de sus pertenencias. Después se verá si las condiciones de habitabilidad permiten que este edificio, por lo menos en alguno de sus sectores, pueda permanecer en pie. Con la preocupación, con la bronca, con el malestar de personas que están evacuadas y que permanecen aquí a la deriva, porque hay personas que han quedado en algunos casos pasando la noche en esta zona esperando alguna solución, que no han querido ir a paradores más allá de que se han ofrecido por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y también en otros casos gente que ha decidido ir a casas de familia o de amigos a tratar de sobrellevar esta situación bastante difícil, fundamentalmente para los vecinos de Bartolomé Mitre 1232, pero también para aquellos que están evacuados. Una manzana es la que continúa evacuada, más media manzana, que es la que está enfrente de este lugar, Bartolomé Mitre, Perón, Talcahuano y Libertad, el radio de esta media manzana que también está evacuada, que permanece evacuada desde el fin de semana. Repasamos rápidamente los dichos de Mauricio Macri al llegar a este lugar, al retirarse de este lugar, mejor dicho, después de media hora de visita junto al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro. Señaló que el pozo que se hizo en la obra lindera no era el correspondiente, no era el que figura en los planos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que el gobierno de la ciudad se constituye en querellante en la causa que por el momento tiene carátula de estrago culposo, que cada vez que se controló en 7 oportunidades la obra estaba en orden, eso dijo Macri, también indicando que uno no puede estar las 24 horas en una obra en construcción, dijo respecto de la asistencia a los vecinos que ha estado desde el primer momento el gobierno de la ciudad asistiendo a las personas, algo que se contrapone con lo que escuchábamos ayer de parte de muchos de los evacuados que estaban bastante molestos con cómo había sido esta asistencia, señalando, por ejemplo, estos vecinos y estas personas que, por ejemplo, durante el fin de semana hubo solamente un baño químico sobre la Avenida de Mayo, casi Salta, y que después fue retirado, y en algunos casos evacuados que solamente comieron gracias a una casa de comidas rápidas que está, de capitales norteamericanos, que está sobre la Avenida de Mayo y que brindó asistencia en cuanto al alimento a muchas de las personas que estaban sin poder regresar a su domicilio. Y este proyecto de ley, mencionaba Macri, que va a enviar a la legislatura para expropiar el inmueble de Bartolomé Mitre 1232 y luego de tasación del Banco Ciudad se le pueda pagar una indemnización a estos vecinos, a estas personas que habitan el edificio siniestrado. Veremos cómo transcurre ese trámite en la legislatura de la ciudad, también cuánto tiempo demanda para atender, sin una asistencia en cuanto a lo monetario rápido, a estos vecinos que están esperando alguna solución pronta en esta zona del barrio de Montserrat. Muy bien, Hernán Mundo, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, un saludo para ustedes, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Nos vamos a Nicaragua, que hubo elecciones y es bien interesante el resultado. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un... Ahí está Luis Enrique Mejía Godoy. Esta canción, Yo soy de un pueblo sencillo, que uno escuchara allá lejos hace tiempo, en aquella mítica obra Abril el Managua. Lo cierto es que este noviembre en Nicaragua hubo elecciones. El frente, con Ortega. Ortega se presentó 6 veces a elecciones. No siempre le fue bien. Esta vez ha ganado la reelección con el 62.65% de los votos. El diario La Prensa de Nicaragua, ese diario históricamente de la familia Chamorro, ha hecho una campaña feroz contra Ortega. Dice, por ejemplo, en este momento que el 85% de las mesas escrutadas, que Ortega gana con el 62.65% de los votos, pero aclara que este resultado no cuenta con la aprobación de los partidos de la oposición ni de los observadores internacionales. Uno va a chequear a la página de la OEA y la OEA felicita a Nicaragua, a las autoridades, por la madurez del proceso electoral. El representante de la OEA en Nicaragua antes de las elecciones es Dante Caputo. Lo recuerdan, el ex canciller Dante Caputo. Él sí dijo que no pudieron fiscalizar todas las 52 mesas testigo sobre las cuales trabajaban, en algunas faltaban fiscales y demás, y esa fue la crítica. Pero esto no quiere decir que el resultado no sea válido. Lo cierto es que hay elecciones en Nicaragua. Presidente reelecto, va a ser por tercera vez presidente Ortega, con una fuerte presencia de su mujer. Dicen que le ha cambiado la imagen y la impronta a su gestión. Ortega sigue en Nicaragua, sigue el sandinismo y esta canción que termina así. Yo soy el pueblo que un niño en mi quilombo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende su revolución. Lindas historias para contar algún día sobre ese país, Nicaragua. Por favor, ¿eh? Le pido, por favor, le pido. Algún día hablaremos un poquito de Nicaragua y años calientes en esa zona. Calientes también en Grecia. Ayer dialogábamos con Roberto Montoya, nuestro colega que vive en Madrid, que escribe para Miradas al Sur y que en su nota del domingo en Miradas advertía que las cosas había que mirar de Grecia para Italia. Por eso es que hoy a la tarde el Parlamento, en realidad el mediodía de la Argentina, el Parlamento italiano empezará a ver si son los últimos días de don Silvio Berlusconi. El Parlamento griego, por su parte, ya tiene un nombre, Lucas Papademos, así como yo les decía Mario Monti, economista y miembro de la Comisión Trilateral, ex comisionado italiano en la Comunidad Europea en temas económicos. Pues bien, Lucas Papademos estudió en Harvard y fue vicepresidente del Banco Central Europeo. Es decir, los parlamentos de Italia y de Grecia no se animan a resistir el salvataje a los bancos, que es el ajuste a los pueblos. Vamos a escuchar un informe de Euronews sobre lo que sucede en Grecia. Los griegos se fueron esta noche a la cama sin saber aún quién será su nuevo primer ministro. De las negociaciones que han mantenido este lunes el jefe del gobierno saliente, Yorgos Papandreou, y el líder de la oposición, Antonis Samaras, se desprende que, aunque faltan algunos detalles por cerrar, el economista Lucas Papademos es el claro favorito. El otro posible sucesor era el actual ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, que si no es nombrado primer ministro podría conservar su cargo en el nuevo gobierno de unidad nacional. Una vez que se llegue a un acuerdo y Papandreou presente oficialmente su dimisión, el presidente griego, Karolos Papoulias, dejará que el Parlamento dé el voto de confianza al nuevo ejecutivo. Papademos ha sido vicepresidente del Banco Central Europeo. Sobre él recaería la misión de aplicar las medidas de austeridad necesarias para que Europa dé luz verde al segundo rescate a Grecia por valor de 130.000 millones de euros. Su gobierno sería hasta el 19 de febrero, fecha fijada por el momento para las elecciones anticipadas. Antes de ir a los mensajitos, me quiero detener un segundito sobre la palabra austeridad, que se está mal usando en el periodismo europeo. Estas medidas de recortes de los derechos sociales son un ataque a lo que fueron los derechos sociales que la Europa de la reconstrucción después del año 45 instaló, esos derechos a la jubilación, al trabajo, al seguro de desempleo, a la vivienda, a la educación, a la salud. Todavía son, en algunos casos, bastiones extraordinarios. Están barriendo con esto, Están barriendo con esto y con algo que claramente se perfilan los partidos conservadores y de ultraderecha como los que van a tomar la posta. En el caso de España, ya se sabe, las elecciones son el 20 de noviembre. Ayer hubo un debate entre el candidato socialista y el de la derecha, y todos los medios lo dicen, ganó el de la derecha, y además no solamente gana el debate para las audiencias, no para un analista distante que trate de medir lo que trae entre manos, sino para las audiencias. Hay que entender, cuando hay miedo o cuando un dirigente político mete miedo, produce un comportamiento que apichona, y entonces hay gente que bascula entre votar a socialistas, que tampoco son, pero se ocupan de estas cosas del Estado benefactor, y las derechas, entonces el miedo ayuda a consolidar voto de derecha. ¿Será que Mauricio está leyendo más los diarios europeos que lo que pasa en Latinoamérica? ¿Será que con esto de decir, podría haber habido cientos de desaparecidos, está pensando que tiene que actuar ¿cómo actúa la derecha europea? Cosas que uno piensa. Hoy más que nunca, con Eduardo Anguita. Hola Eduardo, soy Maximiliano de San Cristóbal. Con respecto a las indemnizaciones que él ahora está ofreciendo para estas viviendas que se han caído, espero que no pase lo mismo que con los comerciantes que se les inundó en la avenida Cabildo, que todavía la están esperando hace tantos años. Bueno, un abrazo a todos, los felicito por el programa. Hola, sí, Anguita, por favor, quería saber sobre el campeonato argentino, excursionista, que juega contra Huracán, qué día y en qué sede. Gracias, Oscar de Palermo Viejo. Este partido es en Salta, pero todavía no está la fecha. Va a ser entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre. ¿Y por qué no lo juegan en Pampa, en la calle Pampa, ahí donde está Excursionistas, eh? Y porque, bueno, los dos clubes son los dos de Houseman. Fíjate vos, Excursionistas sí. Y Huracán. No, tuvo otros, pero estos son los dos clubes emblemáticos. Iba con amigos a jugar a Excursionistas a la entrada, y estaba el loco Houseman ahí. Se acercaba a ver. Yo era el troncazo, pero había otros que no es que le digo. Y el tipo disfrutaba de cualquiera que pisara la pelota y levantara la vida. Ah, sí, sí, es un folclórico total. Salta, Catamarca y San Juan son las tres sedes ya decididas. Falta una cuarta que tal vez sea La Plata. Hola, Anguita y equipo, buen día. Escuché la noticia de la muerte de Joe Frazier. Y como soy un apasionado del boxeo, tengo 56 años, quiero expresar que Frazier fue un grande, un grandísimo peso pesado. Y nombrar a Frazier es nombrar a Ali, porque fueron enemigos íntimos. Fue el más grande rival de Muhammad Ali. Fue un grandísimo peso pesado, un fighter, como poco. Sí, buenos días. Como vecino de Caballito y padre de dos chicos que van a escuela pública, estoy muy contento con la enseñanza de la escuela pública y le pido al gobierno que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires que deje de molestar a los docentes tratando de llevarnos a todos a mal puerto en realidad, porque los docentes que tenemos en Argentina en las escuelas públicas es la única garantía de que la enseñanza es muy buena, justamente. Todos tienen título habilitante, entran a trabajar por concurso y nos garantizan una buena educación. Es que Mariana, usted sí, planifica preciso, todo, ¿eh? Sí, no, hago.